Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12 con un minuto. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy, 12 de agosto, celebramos el Día Internacional de la Juventud. Felicidades a todos los jóvenes patriotas en su día. Quien les habla, Lisdes Ramos, en los controles, nos acompaña Keidwin Hernández. Como siempre, listos para llevarles información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet, www.albaciudad.org, y en Twitter, @culturaldia_albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Acordados puntos estratégicos, Venezuela y Colombia abrirán gradualmente la frontera. Cultura. Homenaje, celebrarán 90 años de vida de Fidel Castro en exposición fotográfica. Impulsando economía cultural, ministro Ñáñez, la artesanía podría en corto plazo exportar bienes culturales y generar ingresos de divisas para el país. Eficiencia. Para construir plan cultural eficiente, titular de la cultura llama a redoblar esfuerzos. Ciclo Salsa de la Buena. Este domingo, Larry Tovar hará vibrar escenario de CanTV en Caracas. Talleres vacacionales, Instituto de Idiomas Indígenas invita a niños y adolescentes. Regionales. Espacio para la batalla de ideas. Hoy inauguran Séptima Bienal de Literatura Orlando Araujo en Barinas. Publicado en Gaceta, riqueza patrimonial e histórica sustenta declaratoria de la Sierra de Falcón como zona de interés cultural. Cultura al Día. Este jueves, los gobiernos de Venezuela y Colombia acordaron abrir gradualmente la frontera en común y crear un centro binacional contra el contrabando, a fin de asentar la paz en la frontera con un nuevo esquema económico y legal. Quisiera que el presidente Santos hiciera un resumen de este conjunto de decisiones y se lo expusiera a la opinión pública de nuestros países como parte de las conclusiones de esta muy exitosa jornada de trabajo entre nuestros dos gobiernos y entre nuestros dos países. Desde hace algún tiempo venimos hablando sobre la necesidad de abrir la frontera para beneficio de los dos pueblos. Hace ya casi un año, 19 de agosto del año pasado, fue el momento en que se cerró la frontera, y en los últimos meses lo que sí es claro es que vamos a abrir la frontera de forma ordenada, de forma controlada y en forma gradual. En este sentido, el presidente Maduro indicó que Venezuela está lista para una nueva etapa en el suministro de combustible en la frontera. También comentó que la frontera será abierta a partir del próximo sábado 13 de agosto de manera continua, en el horario comprendido de 6 de la mañana a 9 de la noche. Cultura. Con fotografías del comandante eterno Hugo Chávez y de Fidel Castro Ruz, fue inaugurada una exposición en celebración de los 90 años del líder cubano en la Galería de la Casa de Gobierno de Distrito Capital. Estos 90 años deben servir para atornillar a Fidel y a Chávez en nuestra conciencia, exaltó el vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz. Este momento histórico, yo creo que los 90 años de Fidel es para nosotros una gran reflexión, porque en este momento hay un avance, una ofensiva imperialista sobre la región, no solo sobre Venezuela. A lo que dicen es Maduro, aquí es un proceso de recolonización de la región, para llegarle más fácil a Venezuela, que es el blanco fundamental, la revolución bolivariana. Y de verdad que este pueblo tiene la moral encendida. Todos los eventos y las movilizaciones que ustedes ven, de los chavistas, de los revolucionarios, de los bolivarianos, aún en momentos difíciles. Y yo quiero decirle que los momentos más difíciles para nosotros, yo creo que han pasado estos primeros 6 meses, que han sido los más difíciles de la revolución en sus 17 años. Yo creo que hay un día para reconocerle al pueblo. Mucha gente se pregunta, ¿y cómo ese pueblo aguantó? Chávez, que nos quitó la venda al pueblo, que facilitó el acceso al conocimiento para forjar la conciencia. El público podrá apreciar los trabajos fotográficos de Liborio Noval, Alberto Corda y Raúl Corrales, donde se refleja la vida de ambos personajes revolucionarios e históricos contemporáneos. 12:06. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este jueves, la tienda Red de Arte Luis Antonio Vigot del Teatro Teresa Carreño fue el escenario donde se realizó el lanzamiento oficial del programa Artesaneando, el cual busca impulsar espacios de comercialización para los artesanos y fortalecer la economía cultural en el país. La actividad contó con la presencia del ministro para la Cultura, Freddy Ñáñez, quien señaló que la artesanía podría estar en un corto plazo con las políticas públicas adecuadas, exportando bienes culturales y trayendo el ingreso de divisas a nuestro país. Artesaneando es una de esas magníficas ideas que surgieron de las consultas, de los foros, de las mesas de trabajo del sector de la artesanía, que corresponde a una de las líneas que ellos priorizaron, que es la línea de la comercialización. 3 líneas fueron allí planteadas: acceso a las materias primas, la comercialización y la difusión del producto artesanal. Con esta segunda línea, nosotros estamos logrando consolidar espacios eventuales para la distribución y circulación del bien cultural de la artesanía y para la difusión de nuestros productos artesanales. Con esto empieza la campaña Comprar Venezolano, hecho por nuestras manos, para estimular la relación comercial que debe existir entre los productores verdaderos de bienes culturales y quienes tienen un interés en comprar, fortaleciendo su propia economía. Este programa contempla jornadas de asistencia y talleres para el mejoramiento integral de los diferentes artesanos, además de organizar ferias itinerantes hasta finales del año, donde las y los artesanos puedan comercializar sus artículos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Continuamos con más noticias del titular de la cartera cultural. Y a que a su vez, a través de su cuenta Twitter, Ñáñez llamó este viernes a redoblar los esfuerzos para construir un plan cultural eficiente a escala nacional. Vía @luchaalmada, el ministro consideró pertinente evitar la dispersión de recursos y a su vez se refirió a las reuniones de autoridades culturales correspondientes al capítulo Los Llanos a efectuarse el próximo lunes 15 de agosto en San Carlos, Estado Cojedes. De acuerdo con lo previsto, se espera que estos encuentros a escala nacional obtengan un diagnóstico en materia cultural por regiones para el próximo 20 de agosto. 12:09. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y con el programa Conexión Cultural de CanTV, la colectividad caraqueña podrá disfrutar del ciclo musical Salsa de la Buena todos los domingos del presente mes. Para este 14 de agosto se presentará el cantautor Larry Tovar y su orquesta, quienes incluirán piezas de su disco Sol Sonero y 2 toneladas de salsa. Es para este domingo, en la presentación en el auditorio de la CanTV, en la avenida Libertador. Es para hacerle una invitación a todo el mundo para que vayan y gocen un poco de salsa, un poco brava, con mucho gozo y muy jocoso. Bueno, se trata de hacer salsa dura y le doy gracias a Dios porque me tomaron en cuenta la gente de Conexión Cultural. María Elena, gracias por tu equipo. Bueno, dándole las gracias a todo aquel que vaya y para que disfruten un poco de la salsa del árbitro Aris Orquesta. El programa musical también presentará conciertos los días 21 y 28 de agosto, con un cierre adicional el miércoles 31, exaltando los ritmos caribeños. Asista a partir de las 11 de la mañana con entrada libre. El Instituto Nacional de Idiomas Indígenas abrió las inscripciones a los talleres vacacionales indígenas dirigidos a niños y adolescentes orientados a fortalecer la cultura ancestral indígena. Así lo informó Karin Herrera, presidenta del instituto, quien destacó los talleres de danza ancestral wayú, la yongna, yucpa y orfebrería con arte chaquira del pueblo indígena igna. Para formalizar las inscripciones, los padres y representantes deben dirigirse al piso 9 del Ministerio del Poder Popular para la Educación, ubicado entre las esquinas Salas a Caja de Agua en Caracas. Participa 12 con 11 minutos. Regionales. La parroquia Calderas del municipio Bolívar, en el estado Barinas, recibirá hoy la séptima Bienal Nacional de Literatura Orlando Araujo, la cual tiene como objetivo promocionar la lectura e impulsar la actividad cultural y también homenajear al poeta Ramón Palomares. Así lo dio a conocer Ana María Oviedo, directora general del Gabinete del Ministerio del Poder Popular para la Cultura de Barinas. A toda la gente que escucha Alba Ciudad, estamos invitando a todo el pueblo de Venezuela a participar en este encuentro que, bueno, es una maravilla de encuentro porque no solamente es la palabra, sino que es una fiesta de la cultura total. Allí vamos a encontrarnos escritoras y escritores de Venezuela, de toda la patria, que vienen a esta Bienal precisamente para defender un espacio que es para la batalla de las ideas, un espacio que reivindica a uno de nuestros principales escritores combatientes, como fue Orlando Araujo, que cumple año el 14 de agosto, por eso lo hacemos en esta fecha, y además lo hacemos en su lugar natal, que es el pueblo de Calderas, en el que, bueno, nos vamos a reunir más de 40 escritoras y escritores del país, con foros, conversatorios, recitales de poesía, encuentros con la comunidad de Calderas. Nos desplegamos incluso un día por todo el municipio. Durante la jornada literaria, que se extenderá hasta el 14 de agosto, se encontrarán más de 40 escritores y escritoras de todo el territorio nacional, quienes participarán en un conversatorios, talleres, recitales de poesía y una expoventa de libros y bienes culturales. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Tras la solicitud introducida por el gobierno del estado Falcón el pasado 19 de julio, fue publicado en Gaceta Oficial el decreto de la declaratoria de la Sierra de Falcón como zona de interés cultural, sustentada en la abundante riqueza patrimonial e histórica de la zona. Dicha declaratoria impactará en el desarrollo de los 7 municipios que conforman la zona, tales como Miranda, Colina, Petit, Bolívar, Sucre, Federación y Unión. 12 con 13 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Considero que es importante que se nos brinde espacios como Artesaneando o el apoyo hacia los artesanos, porque nos permite abrir espacios para promover, promocionar, compartir y mostrar el trabajo artesanal venezolano. Y los invito a conocer cada día más acerca de todos los procesos productivos que un artesano lleva a cabo para ayudar a su comunidad en todo el país. Es importante que todos los venezolanos compremos sus productos y apoyemos, porque son fruto del ingenio, de sus ideas, de sus ensayos. La importancia que tiene el sector artesanal para el país puede obtener de nuestras manos, de las manos de los propios venezolanos, los que creamos con nuestras manos, generamos sueños, los transformamos en materiales utilitarios y decorativos para el país. Bien, eran palabras de nuestras invitadas de hoy, Luisa Nieto, Marixa Cabello y Laura Díaz, artesanas con más de 30 años de experiencia. Hoy abordaremos un tema interesante, está en el tapete, el lanzamiento oficial del programa Artesaneando. Bienvenida, hoy tenemos en los estudios a Luisa Nieto. Muchas gracias por bienvenida la invitación. Bienvenida a Cultura al Día y a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Muchas gracias por su invitación. Hablemos sobre esta maravillosa noticia que ayer fue inaugurada en la tienda Red de Arte, es Artesaneando. ¿Qué es Artesaneando? Artesaneando es un programa que ha ideado, por supuesto, el Ministerio de Cultura, donde van a haber una serie de ferias itinerantes en todo el país que resaltan, por supuesto, nuestra cultura, que resalta el valor que tiene el artesano como parte de un pueblo creador. De verdad que nosotros los artesanos estamos muy contentos con este programa. Esto se va a estar realizando estos últimos meses hasta el día de diciembre, donde va a culminar con un gran encuentro de todos los artesanos en todas las áreas. Bien, tenemos también en línea a Laura Díaz. Bienvenida, Laura. Laura. La tenemos en línea. Ahorita retomamos y seguimos conversando con nuestra invitada de hoy. Bueno, las expectativas están puestas. Como artesana, ¿en qué área te defiendes? Bueno, yo soy artesana en el área del reuso. Yo reutilizo los materiales que pueden ser materiales muy contaminantes. Uh-huh. En estos momentos me dedico, enfoco mi trabajo en la tripa de caucho, que es el material con que más reutilizo, en vista de que es uno de los materiales más dañinos, ya que dura aproximadamente de 800 a 1000 años para descomponerse. Es un material que en un largo rato de descomposición, imagínate la cantidad de químicos que largan a las aguas y a los suelos. Por supuesto que impide lo que es la vida del planeta y, bueno, por supuesto, el crecimiento de toda vida en ellos. Muy bien. Y, bueno, ya todo está sobre el tapete. Fue inaugurado por el ciudadano ministro Freddy Ñáñez, ministro de la Cultura. ¿Qué se dijo en ese momento de inauguración de Artesaneando? Bueno, hubieron verdaderamente muy buenas noticias para nosotros. Noticias que estábamos esperando hace rato, de propuestas que ya nosotros habíamos realizado en varios foros, en varias reuniones que habíamos estado realizando. Una de las noticias más impactantes, que más me gustó, es que el hecho, bueno, por supuesto, además de poder nosotros estar en espacios permanentes, también el hecho de que hoy en día se pudiera importar y exportar nuestros productos artesanales. Esto es verdaderamente motivante, ya que considero que en estos momentos de crisis económica nuestro país necesita, por supuesto, esas divisas que podrían generar nuestros productos artesanales estando y colocándolos fuera de Venezuela. De verdad que eso es genial y de verdad que nos entusiasma muchísimo. Así es, tenemos un gran potencial para hacerlo. Talento nos sobra. Sí, Venezuela sobra. Sigue triunfando, porque lo que tenemos que hacer es seguir mostrando el material que nosotros tenemos. Y esto impulsa, por supuesto, más al sector artesanal a trabajar mucho más duro de lo que venimos trabajando, porque si hay alguien que trabaja, y es feo que lo diga siendo yo artesana, son los artesanos. Muchas veces verás las luces apagadas de todo un edificio, pero si ves una luz encendida, seguramente va a ser un artesano que está creando a la 1 o 2 de la mañana alguna pieza, porque a esa hora la musa nos toca muchas veces. Así es. Palabras de Luisa Nieto. Tenemos en la vía telefónica también a la amiga Laura Díaz, artesana. Bienvenida, Laura. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bien, hablamos entonces sobre estas experiencias y expectativas que trae Artesaneando. Sí. Hablemos sobre eso. ¿Qué es Artesaneando para ti? Bueno, Artesaneando es una gran oportunidad que nos está brindando el Ministerio de Cultura junto con la Red de Arte a todas las personas artesanas para tener espacios de comercialización de nuestros productos, sobre todo cuando se abre la época donde hay mayor consumo y mayor demanda de productos a nivel país. La feria va a abarcar todos los estados, vamos a tener espacios permanentes y también el Artesaneando abre las puertas a brindar la oportunidad a nuevos artesanos que quieran incorporarse y traer sus piezas al público en general, que queremos que conozca lo que es un artesano, qué es lo que estamos haciendo, cómo realzamos nuestros valores, todas las técnicas tradicionales que se utilizan para crear un producto utilitario, decorativo. Tenemos muchísimas áreas donde se está trabajando en artesanía, desde la gastronomía hasta el tejido, bueno, hasta productos que son novedosos, juguetería. Invitarlos a todos, es Artesaneando. ¿Cuáles van a ser los espacios donde ustedes van a estar? En Caracas vamos a tener espacios que están ubicados en las plazas, en diferentes sectores, también cerca de las estaciones de metro. Se pretende que a nivel nacional exista una plaza en cada una de las localidades que van a ser elegidas previamente por los grupos de artesanos de diferentes locaciones. Ellos van a ubicar los puntos que sean más comerciales y no solamente va a ser la venta de artesanía, sino talleres, demostraciones. Va a haber música, siempre con la gastronomía local, es decir, una fiesta para todo el país. Bien, en las fechas previstas, con los talleres y los conversatorios, ¿tienen algunos datos que nos puedas aportar? Todos los datos van a estar presentes permanentemente informados a las redes. No te puedo dar ningún dato específico ahorita, pero en la página de la Red de Arte van a estar, en el Twitter, que es Red de Arte, también van a estar permanentemente, así como por los medios de comunicación, tanto radiales como prensa, se estarán informando para que el público pues asista masivamente a todo este tipo de talleres. Bien. Laura, ¿en qué área te defiendes tú con la artesanía? Bueno, nosotros, mi área específica es la fotografía, la madera y todo lo que tiene que ver con la gastronomía asociada a estos, a estas dos ramas que te hablé anteriormente. Somos un colectivo familiar, trabajamos diseñando nuevas recetas para crear postres novedosos, pero siempre respetando lo autóctono, dándole valor a todos nuestra fruta, a todos nuestros tubérculos, y que, bueno, sean unas cosas geniales, como por ejemplo una trufa de apio con parchita y viene con coco. Y luego pues desarrollamos un trabajo donde hacemos el empaque de esos productos, trabajamos con madera para exhibirlos, y también trabajamos con la fotografía, porque tenemos un grupo fotográfico, y hacemos labor social, hacemos fotoimanes, mostramos las bellezas del país. Hago un trabajo que se llama acuarela foto, que es hacer dibujos. Por ejemplo, acaba de salir la gata venezolana, que se llama la gata María Loa. Uh-huh. Y es una gata preciosa que se va a sublimar y la vamos a poder tener en llaveros, en cajas, alcancías, en sábanas, en todos los productos. Y bueno, ya no tenemos ningún dibujo animado exportado, importado de otros países, sino que vamos a tener nuestro propio diseño para todos los niños, y que va a promover, la gata María Loa, promover la poesía, promover el animalismo, el amor por el país, muchísimos valores. Bien, se va a hacer una gata muy famosa y hecha en Venezuela. Una gata muy famosa, es la gata venezolana. Así es. Y con respecto a las comidas, Laura, ¿dónde podemos degustar esas exquisiteces que nombraste ahorita? Bueno, inmediatamente la feria que vamos a tener va a ser para el 26 de agosto, y vamos a estar en la salida del metro de La Paz. Muy bien. Ahí vamos a tener toda la degustación de trufas, arepas de yuca, arepas de auyama, arepas de yuca con espinaca y cilantro. Y bueno, pare de contar los tés exquisitos de orégano y piña, tanto fríos como calientes. Así que bueno, los estaremos invitando también a todos para que nos acompañen. ¿La fecha y el día? Es para el 26 y 27 de agosto. Muy bien. Bueno, aquí tenemos en los estudios también a nuestra amiga Luisa Nieto. Luisa, que es trabajadora de lo que es la parte de los cauchos, ¿se podemos decir así? Sí, bueno, en realidad en la ley, mi trabajo se llama artesanía en el área experimental. Experimental porque experimentamos con nuevos materiales. No solamente trabajo con caucho. Uh-huh. Yo en realidad vengo trabajando con diferentes materiales de reuso, como son las botellas plásticas, bolsas plásticas, cartón, papel de periódico. Bueno, en realidad CD, todos esos materiales que puedan ser materiales contaminantes y que no encontramos un segundo uso. Entonces mi trabajo está enfocado en eso. Yo también, al igual que la amiga Laura, yo también hago trabajo social. Estoy a la orden, cualquier empresa, cualquier escuela que necesite talleres para los niños en el área de reuso, estoy a su entera disposición. ¿Los puntos para ubicarte, puntos de contacto? Bueno, mi marca se llama Tripeando. Uh-huh. Me puedes contactar por las redes sociales, @tripeando1 en Instagram, y por supuesto a través de la tienda de la Red de Arte, también por allí pueden preguntar por mi persona. Y bueno, estamos a sus órdenes. ¿Galerías fotográficas tienes en las redes? Sí, por supuesto. En las redes hay una galería fotográfica bastante extensa, ya que en estos momentos también estoy presentándome como diseñadora artesanal en algunos desfiles de moda, de manera que van a ver también moda a través de lo que es la tripa de caucho, porque no nada más hago carteras, morrales, bolsos, sino también en estos momentos estoy incursionando también en otra etapa donde estoy haciendo indumentaria realizada con ese material. Entonces, de verdad que es muy extenso todo lo que se puede hacer con materiales de reuso, y la intención precisamente de mi trabajo es hacer de esto una moda con conciencia ecológica. Considero que si lo convertimos en una moda, es una forma muy interesante para captar el público joven, para captar a esa mujer coqueta, como somos todas las venezolanas, para que se concienticen con respecto al reuso de los materiales, que se concienticen de los materiales que utilizamos normalmente y que desechamos luego. Entonces, en ese sentido va mi trabajo. Bien, estamos conversando con Luisa Nieto. Ella es artesana por más de 30 años de experiencia y es muy joven. Además, una mujer muy bella y está, bueno, aquí representando a sus compañeros y compañeras. Sí, ¿cómo se hace para ingresar a este artesaneando? Todas las personas que están ahorita en sintonía. Todos los artesanos de toda Venezuela son bienvenidos en la red de arte. Simplemente acérquense a su red de arte de cualquier punto del país. Acá en Caracas están ubicados en el Parque Central, en la zona este, en el edificio este de Parque Central, en el sótano. Ustedes pueden preguntar por la red de artesanía. Ustedes se acercan allí, llevan sus documentos, su cédula de identidad, RIT, tienen alguna muestra de su trabajo artesanal, fotografías, todo lo que pueda alimentar, si tienen alguna diploma o algún documento que pueda contactar que él es verdaderamente artesano, créanme que son bien recibidos. Seguramente van a encontrar allí los medios. Si no los tienen, acérquense igual, porque claro, seguramente van a encontrar los medios como realizar. Para la asesoría también técnica, puede ubicar ahí directo con la red de arte. Sí, con la red de artesanía. Para los talleres, la intención también de artesaneando es que todos los artesanos nos registremos. Este es un país de artesanos. Nuestros pueblos desde los inicios fuimos artesanos. Nuestros pueblos indígenas, nuestros negros africanos que vinieron a alimentar esta hermosa raza que hoy en día tenemos, fueron personas artesanas. Entonces somos un pueblo artesano. Hay memoria ancestral en esto. Y es importante que no perdamos esto. Entonces es importante que cada uno de los artesanos se registre. Diga, aquí estoy presente. En estos momentos Venezuela nos necesita. Así es, y activar todo lo que es la línea de nuestro presidente Nicolás Maduro, línea económica, es una alternativa genial para salir al paso, ¿verdad?, de muchas cosas, ¿no? Si tienes un potencial para hacer, qué sé yo, están incluyendo también la gastronomía. De hecho, yo soy de las que piensa que todos los seres humanos tenemos ese poder creador. De hacer. Gracias a esa herencia, si nos creemos hijos de un Dios o de toda una energía creadora, por supuesto que somos seres creadores. Entonces, anímense. Y los que tengan algunas ideas, háganla, realícenla. No hay nada más bonito y nada más sano que trabajar con nuestras manos, que termina alimentando nuestras almas. Es algo tan hermoso y tan sublime trabajar con nuestras manos. Atrévanse a ser artesanos. Así es. Buenas palabras para motivar a todas estas personas que están ahorita en sintonía de Cultura al Día. Le damos la bienvenida también a Marixa Cabello, otra artesana, me imagino que también con 30 años de experiencia. Sí, señor. Muy jóvenes, son nuestras mujeres venezolanas, luchadoras y creadoras. Bienvenida a esta tu casa, Alba Ciudad. Hablemos de artesaneando. Artesaneando es un espacio que nos están brindando a los artesanos venezolanos para hacer un intercambio cultural de nuestro trabajo, no solamente entre los artesanos, sino para el público en general, para todos los venezolanos. Y la promesa es llenar cada rincón de Venezuela, cada plaza, con nuestras exposiciones, mostrando nuestros trabajos. Bien, Marixa, ¿y en qué área de la artesanía estás defendiéndote, estás creando? Trabajo con la muñeca artesanal venezolana. Lo que es la muñequería artesanal. En muñequería artesanal, ¿qué materiales utilizas? Tela. Básicamente, bueno, yo uso tela, algodón y hilo yacuja. Okay. Y tela de cualquier tipo. Serían muñecas caraqueñas, porque nosotros también tenemos muñecas en todas las regiones, pero hay unas más famosas. En todas las regiones. Hay unas muy simbólicas. Sí, es un patrimonio cultural. Tenemos muñequeras que han aprendido el oficio desde su familia, sus madres, sus abuelas. En el interior del país, en el estado Sucre, la zona de Falcón. De hecho, hay un salón en Coro, el Salón de la Muñeca de Trapo, que ellos lograron hacer. Qué hermoso. O sea, hay muchas partes del país que se ha ido trabajando, se le ha dado mucha fuerza y lo han cultivado, sobre todo en Falcón. Yo creo que en Falcón se está haciendo un trabajo muy bonito. Con respecto a la muñequería. Sí, la muñeca de trapo. El estado Sucre también tiene una distinción, que son las muñecas de cerezal. Sí, las muñecas de cerezal. Bueno, son las conocidas ahora, pero hay muchas zonas donde se hacen muñecas, ¿no? Aquí en Caracas también hay un nutrido grupo de muñequeras. Mis muñecas están inspiradas en esa muñeca tradicional, sobre todo en lo que es el trabajo de el cabello que se hace con tela, todo es bordado, ¿no? Esas son las condiciones o la característica más bien de la muñeca tradicional, ¿no? Yo no las hago enrolladitas como la hacen en estado Sucre, que la hacen enrolladitas. Hay otras que no necesitan costura, que la hacen con nudos. No, la muñeca mía tiene elementos modernos, ¿sí? Yo uso la máquina, o sea, yo diseño primero, hago el patrón, y también lo hago por mí, por eso es que son creación propia. Y luego, bueno, lo trabajo con la tela y hago la base con la máquina de coser. Bien, estamos conversando con Marixa Cabello, artesana y, bueno, creadora de muñecas. ¿Cómo podemos ver esas muñecas? ¿Las quieres ver? Ah, ahorita. No, en las redes sociales, fotografías, exposiciones. Sí, pueden conseguirla en Instagram, está Marixa Cabello Dolls, D-O-L-L-S, que es muñeca en inglés. Marixa Cabello Dolls, Instagram, también en Twitter está Cabello Dolls, y en Facebook Marixa Cabello Dolls también, muñecas. Ahí podemos ver toda esa galería. Todas las creaciones, todas las cosas que me invento. Yo a mis muñecas les escribo cuentos. Ay, qué lindo. Y pueden conseguir también allí toda esa, ¿no? Trabajo una línea muy urbana que es la paternidad, o sea, la mujer venezolana, la mujer caraqueña. Plasmadas en tus muñecas. Las plasmadas en las muñecas. Qué bueno. Esos son talento venezolano, poder creador, poderes creadores del pueblo. Lo tenemos acá hoy en Artesaneando en Cultura al Día. Ese mensaje, las expectativas que hay para este lanzamiento de Artesaneando. Quiero que perdure, que se mantenga, que no sea un lanzar con emoción y alegría y después se quede en el tiempo. Que así venga otro ministro. Allí esté siempre presente. Es uno de los sueños que de verdad quisiera, no solamente con Artesaneando, sino con muchas cosas que se hacen en el país, ¿no? Que se mantenga, que sea una bandera, que haya un espacio permanente para la muestra, promoción, difusión del trabajo artesanal venezolano. Bien, palabras de Marixa Cabello. Laura Díaz, tu mensaje y recomendación. No. Luisa Nieto. Luisa Nieto. Laura es la que teníamos en la vía telefónica. Sí, bueno, yo al igual que el clamor de mi amiga Marixa, me uno a eso, a que estas políticas se mantengan en el tiempo. De verdad que nosotros estamos muy contentos porque hoy en día el artesano se dignificó. Y esto de verdad que ha sido un logro de años. El artesano que haya logrado todas estas cosas hoy en día, no queremos perderlas, no queremos que nos soltar esto. De verdad que queremos continuar con una alegría prolongada. Por supuesto, expandir la cultura venezolana, por supuesto, expandir nuestras artes y tener espacios no solamente de venta y exposición, sino espacios donde podamos enseñar al pueblo venezolano también a crear. No hay nada más lindo que ello. Así es. Palabras de Luisa Nieto. Bueno, esperanzadoras, motivadoras, para que todos se acerquen a la Red de Arte y a este lanzamiento oficial del programa Artesaneando, apoyado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Así que, bueno, es el momento, artesanos y artesanas, actívense, corran la voz, todos y todas

que hoy quiero decirte. Esto es un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Saludos, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Transmitimos desde la Sala Juan Azujo, en la Casa del Artista, donde hoy se presentó el elenco permanente de la Compañía Nacional de Teatro. Asistieron el presidente de la compañía, Alfredo Caldera, y las actrices Aura Rivas y Francis Rueda, junto al ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, que en este momento rinde declaraciones. Vamos a escuchar. Las bases de misiones y las escuelas son atendidas por Misión Cultura Corazón Adentro, que es una de las misiones más bellas creadas por el comandante Hugo Chávez y que llegan a los sectores más recónditos en nuestro país para construir elencos, para construir experiencias formativas en artes, no solo en teatro, en todas las artes. La Compañía Nacional de Teatro se funda específicamente para consolidar una generación de actores, actrices, dramaturgos, luministas, técnicos, puestistas, que de alguna manera sistematicen lo potencial del teatro venezolano y lo que se haya consagrado en el teatro venezolano en todo este siglo de experiencia teatral. El Centro Nacional de Teatro, además de tener esta compañía, tiene como programa la transferencia de recursos para las asociaciones civiles, para las fundaciones y las compañías de teatro que no son públicas, y también para la investigación. En este caso, hoy estamos celebrando esta refundación de la Compañía Nacional de Teatro, que va a tener su elenco estable y que va a abordar un 2017 con muchísimos desafíos. Lo mismo para interpretar al teatro clásico y universal que para darle cabida a los nuevos dramaturgos venezolanos y a los dramaturgos nacionales que han configurado un teatro propiamente venezolano. Ministro, disculpe, una pregunta. ¿Sí? Son 44 actores y actrices de todo el territorio nacional. ¿Cómo se fortalece el sector teatral en esta nueva línea que se espera extender a todo Venezuela? Esto es para Alba Ciudad. Lo que buscamos, específicamente con la refundación de la Compañía Nacional de Teatro, es preservar la escuela de la teatralidad nacional, la estética del teatro venezolano. Y acá se encuentran generaciones extraordinarias, no solo actrices, actores como Francis Rueda, Aura Rivas, Antonio Cuevas, también dramaturgos y poetistas que son fundamentales, Tosca Palani, Don Mansalvo, dramaturgos jóvenes que se van a incorporar también como escritores que van a crear obras específicamente para esta compañía. La idea es que esta estabilidad que vamos a dar a este espacio de la escena nacional se constituya en una escuela del teatro nacional, una escuela que no solo en aprendizajes formales, sino una escuela para abordar los desafíos, las investigaciones que se requieren y para lanzar la estética nacional a sus espacios ignotos, inéditos, que están todavía por descubrir. Lo que yo celebro acá es el encuentro de dos generaciones, y lo que también celebro es que ambas generaciones están también motivadas por la construcción de un teatro auténticamente venezolano. Ese es el espíritu, eso es lo que uno respira en el ánimo, y creo que eso es lo que vamos a lograr. Vamos hacia el establecimiento de compañías nacionales de teatro en sus ámbitos regionales. Hacia el 2017-2019 nosotros vamos a ir paso a paso fundando compañías y también abriendo espacios escénicos y articulando los espacios escénicos que tiene el país. Ministro de la Cultura, muchísimas gracias. Eran palabras, como lo escucharon, del ministro Freddy Ñáñez, del Poder Popular para la Cultura, a propósito de la conformación del elenco Compañía Nacional de Teatro. Así despedimos este avance desde la sala Juan Azujo en la Casa del Artista. Reportó para ustedes, Johnny Marquina. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Las 12 y 44 minutos. Los Club a todo poder.

petróleo es nuestro. Izaron el pabellón, subieron las caraotas. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 50 minutos. Para ti, mi viejo, y para todos los viejos del mundo. ¡Bendición! Ahora quiero cantarle a mi padre que está viejo. Largos años de consejos él ha sabido brindarme. Sus manos llenas de callos reflejan tanto trabajo. Su lamento, ese es mi corazón, que llora de felicidad, papá. Oye, padre, estoy cantando y llorando. La dimensión latina para el mundo, con Luis Pérez, el número uno. Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera. Siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí, me sales por allá. Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más tu bebé. Buena, mira, la quiero. Ya no la aguanto.